Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libra la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? Gente grande. Sí, pero gente grande jugando escondida. Es más boludo que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Acá estamos y obviamente no podemos dejar de cruzar el charco. Ya preparó, nos preparó con este no te va a gustar. No te va a gustar, exacto. Ahí estábamos escuchando no te va a gustar y nos fuimos para la otra orilla. Efectivamente. Lo comentábamos al principio del programa porque allí hay una reunión, Encuentro Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo. Uh-huh. Que bueno, nos gustaría saber cómo se organizó, quién lo organizó, con algunos invitados que por lo menos nos parecen a nosotros controversiales. Y para eso ya estamos comunicados con José Luis Borges, que es integrante de la Unidad Popular, esta agrupación de izquierda dentro del Uruguay. Buenas noches, Borges. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por atendernos. Bueno, gracias por la invitación. Esto, ¿cómo surge esto que a nosotros por lo menos nos sorprende por la invitación a Mujica? Estaba invitado Lula anoche cuando preparábamos este programa y conversábamos contigo, nos decías que Lula había desistido, pero estaba invitado, ¿no? ¿Cómo es que surge? Sí. Bueno, esto es una iniciativa que ha tomado el PCNT, digamos, ¿no? Ajá. Que es la central obrera, digamos, oficialista, y de la que participan invitados de varios países del continente, de organizaciones sociales, sindicales, etcétera, y efectivamente estaba invitado para cerrar uno de los días de esta especie de simposio el expresidente de Brasil, Lula da Silva. Ajá. Además de estar invitados, digamos, personalidades relevantes del Frente Amplio y del gobierno, ¿no? Ajá. Pero bueno, nosotros un poco la verdad que no hemos participado, hemos rechazado participar, por supuesto, porque entendemos que esto forma parte de una estrategia que viene impulsando desde hace muchos años la central sindical, el PCNT, de apoyo directo o indirecto al gobierno, y fundamentalmente sustentada sobre un doble discurso que se viene poniendo en práctica de hace muchos años y bueno, y una doble moral también. Claro. Y son básicamente las razones por las que por lo pronto nosotros no, por supuesto que no participamos, pero además denunciamos este hecho, ¿no? Porque forma parte, digamos, ya hasta el tocar una especie de sistema de engaño destinado, digamos, a engañar al conjunto de los trabajadores, al pueblo, manteniendo ese discurso, que como ustedes decían, digamos, los titulares, que aparenta tener un contenido antineoliberal, por momentos incluso antiimperialista, pero que en la práctica social, en la práctica política cotidiana del país, efectivamente pasa exactamente lo contrario. Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros no nos vamos a sumar a este engaño, claro, a esta nueva mentira, por lo tanto, no solamente rechazamos participar, sino que además, francamente, siempre que podamos lo vamos a denunciar. Claro, se entiende. Lo que a mí, por lo menos, me llama la atención es que nosotros habíamos comentado, si mal no recuerdo, te pido que me corrijas, por favor, si estoy errado, sí, que por allá por el mes de abril habían aparecido como algunas grietas dentro del PIT-CNT. Con críticas se había dado a conocer un documento realmente, con críticas que incluso grupos que han estado resistiendo al extractivismo en el Uruguay sostenían. ¿Qué ha pasado con esa suerte de lo que a nosotros nos parecía que era una grieta? Sí, yo le digo francamente, creo que todo este tiempo surgen circunstancialmente diferencias, a veces son de interpretación, a veces son diferencias, digamos, de enfoque, pero hasta ahora a nosotros nos cuesta considerar que haya habido verdaderas grietas. Porque, les repito, o sea, En el plano del discurso, efectivamente, han mantenido una cierta diversidad de planteos, pero en los hechos y en la práctica, la realidad de esta central sindical ha sido, ha actuado de manera mancomunada sobre los principales, sobre las principales políticas que ha impulsado el Frente Amplio en nuestro país, en el Uruguay. Claro. Le voy a poner un ejemplo. Si bien es cierto que hay matices, se viene de aprobar en nuestro país en estos días, está calentito el contrato con una empresa internacional, o más bien una empresa finlandesa, una pastera, con UPM, que ya tiene una planta en el país, se viene a arreglar un nuevo contrato para instalar la tercera planta de esta empresa. Un contrato que tomó luz pública no hace 10 días, y que es, por lejos, aparte de ser una vergüenza realmente, es por lejos el compromiso de un Estado que abandona completamente su soberanía en manos de una empresa privada internacional, de una transnacional, y que incluso algunos juristas, algunos abogados, algunos analistas consideran que no tiene antecedentes, ya no solamente en Uruguay, sino es difícil encontrar antecedentes con ese nivel de entreguismo, digamos, en América Latina. O sea, ya estamos hablando de algo muy fuerte, muy grueso. Y la central sindical ha formado parte de las negociaciones durante todo este tiempo, llevan un año y medio o dos de negociaciones, ha formado parte activa en esas negociaciones, garantizándole a la empresa a futuro la paz social, en definitiva. O sea, impulsando acuerdos de carácter laboral por los cuales le van a facilitar, de todas maneras, en el plano sindical, el desenvolvimiento, digamos, de la explotación a la que destinan su inversión, en total tranquilidad. Entonces, nos cuesta mucho, no vemos que no hay elementos suficientes como para considerar que a veces algunos matices puedan ser considerados algo más que eso, la verdad. Hay otra cara de todo esto, que sería larga de desarrollar, pero digamos que muchas veces se dan diferencias que tienen como trasfondo una lucha por el poder, una lucha interna por el poder, por los sillones, en fin. Más vinculadas con una interna. Todavía mucho más jorobada. Ajá, caramba. Acá, por lo menos de mi parte, me surgen dos preguntas. Una, el contrato, tal como tú lo describís, es más duro todavía que el que ya se había firmado hace 20 años atrás con Bosnia. Más duro. Caramba. Bueno. Sí, al punto de que digamos que el país se está comprometiendo a hacer un conjunto de inversiones. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Y justo no lo tengo acá, mire. Pero digamos, el país se compromete a hacer un conjunto de inversiones para posibilitar, digamos, la inversión de UPM en este caso. Ajá. Sin embargo, no hay contrapartida, o sea, no hay ninguna seguridad. Son exigencias que pone UPM, la empresa transnacional, al país, y la empresa se guarda el derecho de invertir o no invertir en función de decisiones que no va a tomar solamente y en función, digamos, de ese compromiso. Entre otras exigencias, por ejemplo, la empresa condiciona los planes de estudio y formación en la Universidad Técnica Uruguaya. O sea, exige que se cambien los planes y se adapten a las necesidades de la empresa. Es tremendo. Sí. Para poner un segundo ejemplo. Claro. Entonces, la realidad es que es mucho más duro que los contratos y los acuerdos que se han gestado anteriormente, y le repito, por el momento esto obliga solamente a una de las partes, o sea, al Estado uruguayo, a cumplir con una serie de exigencias que le impone la empresa sin que haya una contrapartida, sin que haya seguridad, por ejemplo, de que vayan a invertir. Claro. Nosotros tampoco somos defensores, por supuesto, de que aún habiendo esa seguridad, estaría bien apoyar o llevar adelante esta inversión, ¿no? Bien. Esta es una inversión que atenta contra, no solamente, digamos, contra el ambiente en Uruguay, contra el medio ambiente, no solamente atenta, digamos, contra la capacidad de producción nacional. Ah, se nos cortó la comunicación. Bueno, me salió el así de golpe. Sí, intentamos comunicarnos de nuevo. Yo lo decía porque lo hemos dicho muchas veces en el aire del Piedra Libre. Sí. El tratado que había firmado no fue Vázquez que lo firmó, sino en su momento lo había firmado Jorge Valle. El tratado con Finlandia era un tratado de inversiones recíprocas que es muy similar al que firmara en su momento en 1826 con Inglaterra, Rivadavia, ¿no? Es decir, yo puedo ir a fabricar cosas a Inglaterra, sí, sí, y ustedes pueden venir acá. Acá, esto era lo mismo. Nosotros teníamos el mismo derecho de poner una pastera en Finlandia que los finlandeses acá, lo cual, acá digo, en Uruguay. Bien, seguimos ya, retomamos con Borges. Sí. Borges, se nos había cortado, sí. Se entendió de todas maneras, estábamos reponiendo algunas cosas del tratado anterior. A mí me queda una pregunta que uno siente, por lo menos a través de tus palabras, como que los trabajadores están en una situación inerme. ¿Qué está pasando allí? ¿Hay alguna reacción? No hablo dentro del PIT-CNT, hablo fuera del PIT-CNT o dentro del PIT-CNT, pero alguna reacción. Sí, sí. Digo, en los hechos, este proceso que ya lleva varias décadas, pero que se aceleró a partir del año 2002, de la crisis del 2002. Claro. Digamos, allí la crisis se expresó un año antes, un año y medio antes, aquí fue en el 2002. un proceso que se aceleró a partir de ese momento, pero que se instaló con mucha fuerza a partir de que gana el Frente Amplio en el 2005. Y desde entonces, por supuesto que ha generado en algunos sectores de los trabajadores organizados algún nivel de resistencia. Yo creo que, sinceramente, si se hace un balance, lamentablemente una de las peores consecuencias del progresismo en el Uruguay, incluyendo, por supuesto, no solamente al partido de gobierno, no solamente al gobierno, sino también a sus aliados en el plano social, y el principal aliado en el plano social del gobierno del Frente Amplio en nuestro país es el PIT-CNT, la central de trabajadores. La peor consecuencia, decía, se da no solo en el plano económico, social, político, cultural, sino en el plano de la conciencia social. O sea, si tengo que dar una opinión, yo creo que hay que decirlo claramente, digamos, se ha retrocedido en ese plano. Pero, por supuesto que, de forma muy minoritaria, ha habido contradicciones y ha habido resistencias, incluso en algunos momentos en el interior del PIT-CNT. Algunos pequeños sectores. Hoy en día, y desde hace 2 años, empezaron a cristalizar alguna de esas resistencias en la conformación de una nueva central sindical que se llama la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay. Es una muy pequeña coordinación de sindicatos, son unos 18 o 20 sindicatos. Eso es un proceso que está empezando, pero nosotros lo miramos con buenos ojos porque es un intento de los trabajadores de organizarse por fuera del control de la central mayor y con una clara orientación clasista. O sea, nosotros entendemos que la orientación general que impulsa la Confederación Sindical y Gremial es una clara orientación de carácter de clase de los trabajadores con contenidos en el plano, digamos, más general de sus definiciones, con claros contenidos antiimperialistas y anticapitalistas. Por supuesto, es un proceso que comienza y es la expresión entonces de algunas de las contradicciones que se han ido desarrollando en este tiempo y de algo más que el disgusto de algunos sectores, sino ya una propuesta, digamos, que, repito, si bien recién comienza por sus contenidos y por el trayecto que vienen desarrollando en la práctica, nosotros realmente consideramos que es muy buena para la clase trabajadora. Es auspiciosa a futuro, notoriamente. Muy claro, Borges. Le agradecemos mucho, ¿eh? Bueno, el agradecido soy yo por la invitación, ¿eh? Que pasen bien. Gracias. Saludos, hasta luego. Bueno, José Luis Borges, entonces integrante de la Unidad Popular, con, bueno, una caracterización del PIT-CNT, que es quien ha organizado esto que nos tenía a nosotros de alguna manera con esta preocupación, de cómo se puede hablar, entre otras cosas, de soberanía desde la alianza con el Frente Amplio.